Saludamos cordialmente a todos quienes están junto a nosotros en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Hoy nuestro programa girará en torno al hard rock, una variante del rock. Escucharemos y conoceremos algo de grupos que son parte de este estilo. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, iniciamos este nuevo capítulo. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como lo señalamos, hoy vamos a escuchar bandas que cultivan el hard rock, un estilo de rock. Nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, en capítulos anteriores de lo que es el glam metal. Hoy lo vamos a centrar en el hard rock, como también vamos a escuchar agrupaciones, de hecho, que están tocando en este estilo musical, que no es más que una variante del rock, que surgió de una especie de mezcla de los movimientos del garage, blues y rock psicodélico a partir de la segunda mitad de la década de los 60. De a poco este estilo fue dejando sus influencias de lado, creando su identidad propia, siendo parte del rock pesado. En temas técnicos, las canciones de este estilo suelen estar en una tonalidad mayor, con uso maestro de las tonalidades menores. Se usa mucho la escala pentatónica y los acordes tradicionales se sustituyen normalmente por acordes de quinta o acordes de poder. Una de las características de este estilo que aún es cultivado por muchas bandas. ¿Qué les parece si ahora vamos directo a los grupos y por ende a la música? Vamos a iniciar con dos agrupaciones que son consideradas por los expertos como pioneras en este estilo. Iniciamos con una agrupación reconocida como los primeros en incursionar en este género, el hard rock. Esta agrupación es originaria de Londres, Inglaterra. Se formó en 1963 y se mantuvo activa hasta 1996. Me refiero a The Kings. La formación original, la clásica de esta banda, es con Ray Davies en voz, guitarra rítmica, armónica y teclados, Dave Davies en guitarra solista y coros, Mick Body en batería y percusión, Pete Quaife en bajo y voces y Nick Hopkins como tecladista de sesiones. Según los críticos, su tema You Really Got Me es considerado como una de las primeras canciones de hard rock y es el tema que vamos a escuchar, el que pertenece a su disco debut, Kings, de 1964. Y luego vamos a escuchar a otra agrupación formada en 1967 en California, Steppenwolf, la cual es considerada junto a otras una banda pionera del hard rock. Sus orígenes están en la banda de blues de Toronto, The Sparrows. En 1967 la banda se estableció en San Francisco, California, Estados Unidos, donde comenzaron a tocar música folk. Fue el productor Gabriel Meckler, de la discográfica Dunhill Records de Los Ángeles, el que les propuso endurecer su sonido, lo que les terminó acercando al hard rock y convirtiéndose ya como Steppenwolf. Su formación original fue con John Kay en voz y guitarra, Jerry Edmonton en batería, Michael Monach en guitarra, Goldie McJohn en teglados y Ruston Moreve en bajo. De hecho, el término heavy metal se obtuvo de los versos de una de sus canciones, Born to be Wild, un éxito muy conocido, un clásico que vamos a escuchar, que está incluido en su disco debut, Steppenwolf, de 1968. Entonces abrimos la música de este capítulo de Paraíso Infernal dedicado al hard rock con dos grupos considerados pioneros de este estilo y dos temas ya clásicos. Primero, The Kings y su tema You Really Got Me, del primer disco de la banda, Kings, de 1964. Y luego otro clásico, Born to be Wild, de Steppenwolf, incluido en su disco debut de 1968, llamado igual que la banda, Steppenwolf. Yeah. gonna ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Seguimos adelante con este programa dedicado al hard rock, donde estamos disfrutando de algunas bandas de este estilo. Recién escuchamos a dos agrupaciones consideradas dentro de las pioneras de esta variante del rock. Ahora vamos a escuchar otras dos que ya son consideradas como parte de este estilo. Iniciamos con una agrupación formada en Hereford, Reino Unido, en 1968. Muy importante y que influenció a diversas bandas, me refiero a Deep Purple, considerada dentro de este estilo de hard rock. A pesar de los múltiples cambios de esta agrupación, su formación más clásica es con Ian Gillan en voz, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados, Ian Paice en batería y Roger Glover en bajo. De esta agrupación, una de las inspiraciones para bandas de heavy metal, vamos a escuchar un tema de su primera producción, Chase of Deep Purple, de 1968, la canción Hatch, y luego otra banda que es característica de este estilo, desde Sydney, Australia, los grandes de AC/DC, agrupación cuya formación con la que realizaron sus primeras grabaciones estaba compuesta por Bon Scott en voz, Angus Young en guitarra líder, Malcolm Young en guitarra rítmica, Mark Evans en bajo y Phil Root en batería. Posteriormente hubo diversos cambios, pero el más notorio fue el de Brian Johnson, quien ingresó a la banda luego de la trágica muerte de Bon Scott en 1980. Esta es una de las bandas más importantes del hard rock y heavy metal en el mundo, contando en la actualidad con 18 discos de estudio, aunque ha sufrido algunos problemas producto de la enfermedad de sus integrantes y también el fallecimiento de algunos, sigue siendo una de las agrupaciones más importantes. De esta banda vamos a escuchar el tema Let There Be Rock, con Bon Scott a la cabeza, canción que pertenece al disco del mismo nombre, Let There Be Rock, de 1977. Entonces, a continuación seguimos disfrutando de bandas que cultivan el hard rock. Primero, Deep Purple y su tema Hatch, de su primer disco, Chase of Deep Purple, de 1968. Y luego, desde Australia, AC/DC, de su disco Let There Be Rock, de 1977, el tema que da nombre precisamente a esta producción, Let There Be Rock. Seguimos disfrutando del hard rock en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Vamos a continuar escuchando destacadas agrupaciones que cultivan esta variante del rock o que lo han utilizado en algún momento, ya que muchas mezclan más de una variante del rock. A continuación, vamos a escuchar una banda oriunda de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, fundada en 1970, Aerosmith, siendo una de las agrupaciones que contribuyó a establecer el sonido del hard rock entre los años 1981 y 1990. La formación original de la banda fue con el guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton, quienes originalmente pertenecían a una banda llamada Jane Band. Posteriormente se integraron el cantante Steve Taylor, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Ray Tábano y formaron Aerosmith. En 1971 Tábano sería reemplazado por Brad Whitford y a partir de ese momento el grupo comenzaría a ser conocido en Boston. Ellos cuentan a la fecha con 12 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus primeros grandes éxitos, Wild This Way, de su disco Toys in the Attic de 1975. Y luego vamos a disfrutar de un solista que ya está en la historia del rock, no solo por su música, sino también por toda la puesta en escena de cada uno de sus shows. Me refiero al gran Alice Cooper, cuyo nombre real es Vincent Damon Fournier, nacido un 4 de febrero de 1948 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Cooper es reconocido de hecho por el uso de maquillaje de aspecto siniestro, inquietantes letras y provocativas representaciones que abarcan ejecuciones con guillotina y sillas eléctricas o actos con enormes serpientes que ilustraban los contenidos de sus álbumes, muchos de los cuales narraban una historia en la más pura línea del álbum conceptual. Alice Cooper cuenta con aproximadamente 37 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco de 1973, Billion Dollar Babies, la canción No More, Mr. Nice Guy. Entonces, recapitulando, seguimos escuchando grupos representantes del hard rock. Primero, con una agrupación clásica, Aerosmith, y su tema Wild This Way, del disco Toys in the Attic de 1975. Y luego, vamos con un solista, un clásico que está en la historia del rock, Alice Cooper, su canción No More Mr. Nice Guy, de su disco Billion Dollar Babies de 1973. Big chance. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y vamos a seguir en esta senda con dos importantes representantes del hard rock, el punto central de lo que es nuestro programa de hoy. Uno de ellos es el tremendo grupo Van Halen, fundado en 1972 en Pasadena, California, Estados Unidos, por los hermanos Eddie Van Halen, Alec Van Halen y Mark Stone, en primera instancia con el nombre de Mammoth, sumándose posteriormente el gran David Lee Roth y el bajista Michael Anthony, llamándose con este punto de forma definitiva Van Halen. Mucha de la fama ganada en sus comienzos por la banda se debe a la habilidad de Eddie Van Halen, que es considerado uno de los más influyentes e innovadores guitarristas de todos los tiempos. A la fecha, la banda cuenta con 12 discos de estudio, y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un cover de una canción que ya escuchamos en este mismo programa. Partimos de hecho con The Knick, que es una banda, como indicamos anteriormente, que está dentro de las pioneras del hard rock. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema que escuchamos, You Really Got Me, pero en un cover de la banda Van Halen, también dentro del hard rock, de su disco llamado igual que la banda, Van Halen, su disco debut de 1971. Y luego escuchamos a una banda formada en 1973 en Londres, Inglaterra, la que tiene una particularidad, ya que fue integrada por miembros de otras bandas. En inicio, por ejemplo, Paul Roger y Simon Kirk de Freed, Mick Ralph de Mott de Hoople y Buzz Burrell, ex miembro de King Crimson, se sumaron para crear Bad Company. Inicialmente se inspiraron en la película clásica del oeste Bad Company de 1972 para ponerle el nombre a la banda, transformándose en una de las primeras super bandas de los 70, manteniéndose a pesar de sus constantes cambios en sus formaciones activas hasta los días de hoy. Ellos tienen 17 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco homónimo, Van Company de 1974. El tema, uno de los sencillos promocionales de esta obra, Can't Get Enough. Entonces, seguimos disfrutando de bandas que cultivan el hard rock. Ahora vamos a escuchar en primera instancia a los maestros de Van Halen con un tema que ya habíamos escuchado al inicio de este programa, un cover de los Kings, You Really Got Me, del disco Van Halen de 1978, y luego Van Company, agrupación de los 70, el tema Can't Get Enough, de su disco homónimo de 1974. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar a otra banda que es un clásico. Me refiero a Rainbow, agrupación formada en Hereford, Inglaterra en 1977, liderada por el gran guitarrista Richie Blackmore de Deep Purple. Aunque la banda como agrupación tuvo múltiples formaciones, de hecho, ninguna de ellas grabó más de un disco. Originalmente, su música mezclaba letras épicas con el sonido del metal neoclásico, aunque posteriormente se volvió más comercial, llegando a tener 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción titulada Rising de 1976, que fue grabada con Ronnie James Dio en voz, Richie Blackmore en guitarra, Jimmy Vane en bajo, Cozy Powell en batería y Tony Carey en teclados y sintetizadores. Nosotros vamos a escuchar un clásico de esta agrupación que está en este disco, Stargazer, un tema extenso, como ven, clásico de esos tiempos, pero bastante bueno de escuchar. Y luego vamos a seguir con otra agrupación, tremenda agrupación, la verdad de las cosas, Rush, la que se formó en 1968 en Toronto, Canadá, que está muy relacionada al rock progresivo, pero con tintes de hard rock, por eso es que la estamos escuchando ahora. Esta agrupación está formada por el bajista, tecladista y cantante Geddy Lee, el guitarrista Alec Lifeson y el baterista Neil Peart. Ellos este 2018, han decidido poner término a su trabajo, llegando a tener 20 álbumes de estudio. Van a hacer un breve receso, como ellos lo indicaban. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad uno de sus grandes temas, Tom Sawyer, de su disco de 1981, Moving Pictures. Entonces, a continuación, continuamos con bandas clásicas dentro de esto del hard rock. Vamos a comenzar primero a escuchar a Rainbow y su tema Stargazer del disco Rising de 1976. Y luego avanzamos en el tiempo, escuchamos otro clásico, Tom Sawyer, del disco Moving Pictures de 1981, propiedad de los grandes de Rush. I knew no gets high on you, and the space he invades, he gets by on you. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Antes de irnos, les recordamos que nos pueden escribir lo que ustedes quieran, porque nuestro medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que lo que ustedes quieran nos pueden escribir a ese correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, y también si quieren nos puedes buscar en Twitter, donde estamos como @paraísoinfernal1. La verdad, hemos estado un poco flojos en estas semanas, pero ya vamos a retomar el ritmo. Así que si nos quieres buscar en Twitter, @paraísoinfernal1. Si nos quieres escribir, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico. Nos despedimos con las dos últimas bandas que están ligadas a este estilo, al hard rock, estilo al cual dedicamos el programa de hoy. Sabemos que existen muchas más y que hay otras nuevas que están emergiendo, pero en este tiempo que nosotros tenemos alcanzamos a hablar de las que están acá, pero ya estaremos programando una que otra en los programas que vienen. Nosotros vamos a ir cerrando el programa de hoy con dos muy buenas bandas, como ha sido la tónica de este programa. Vamos a escuchar primero a la banda escocesa Nazareth, formada en la localidad de Dunfermline en 1967. Actualmente esta agrupación está integrada por Pete Agnew, bajista fundador, Den McAfarty, vocalista fundador, Jimmy Morrison en guitarra y Lee Agnew, hijo de Pete Agnew, batería que sustituye al fallecido Darrell Sweer, quien murió en 1999. Nazareth es considerada como una banda pionera del hard rock estadounidense, pese a que su origen es británico. Nosotros vamos a escuchar otro clásico muy conocido de esta agrupación, Hair of the Dog, tema perteneciente al disco del mismo nombre que fue editado por la banda en 1975. Y vamos a cerrar definitivamente con otra gran agrupación clásica alemana, Scorpion, que fue fundada en Hannover en 1965 y es considerada como la banda de rock más importante y exitosa de Alemania y de Europa continental. A lo largo de sus 50 años, sus álbumes han sido certificados con más de 35 discos de platino y con más de 100 discos de oro. Ellos a la fecha cuentan con 19 discos de estudio. Nosotros vamos a elegir un tema de su noveno álbum de estudio, Love at First Sting, publicado en 1984, el tema Rock You Like a Hurricane. Entonces nos despedimos con dos representantes del hard rock, dos agrupaciones también clásicas. Primero, los escoceses de Nazareth y su tema Hair of the Dog, a esta altura ya un clásico del rock, publicado en el disco del mismo nombre en el año 1975. Y cerramos definitivamente con los alemanes de Scorpion y su tema clásico Rock You Like a Hurricane, del disco Love at First Sting de 1984. Con estos dos temazos nos despedimos, muchachos. Nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.